solo con mi compañera. En fin, vuelco la comprensión, nadie me espera. Subo la cuesta de mi street hacia mi casa. Mis viejas canciones

donde no fui, en tu amor naufraga. Entregarme al vértigo salvaje de una astronomía razonable, arropados por la bendición del desorden. Te tendió en mi camino. Yo nada pedí y presumía de vivir en la contemplación, en el deleite del placer, en la ansiada calma. Tenue luz, túnel de amor, lodo traidor que me hace resbalar, entrelazado a ti. No quieras más, más no te puedo dar. pajaroso. Imploro tu favor, pido protección. Es tonto por mi mami de mi voluntad. Golpea en el yunque de mi obsesión. Golpea y golpea que forjarás ese metal precioso que es la serenidad. Tira otra piedra que has de ayudar. Piedra sobre piedra he de levantar. El límite que frena el brillo de su amor. Desde flores de crecido estás. Al brote de tus tallos reverdecerás. Árbol de laurel que invierno adormeció. Vana presencia, rosa en el ojal. Soplo de ausencia, muero por verte, muero de amor. Rasga la trama que el aire va, surcando la saeta que el blanco erró. Me surcan las esquilas de mi peregrinar. Tira otra piedra que has de ayudar, piedra sobre piedra en el que frene el brillo de tu el vino y el cantar. Mientras quede un olivo en el olivar y una vela latina en el mar. Viejos dioses olvidados, mantenernos libres de todo mal. Mar antiguo, Dios salvaje de la encina y del gris olivar. Rosas negras para amar cuando